Describirse a uno mismo y a otras personas. Yo soy alto, moreno y tengo los ojos azules. ¿Cómo son ellas? Son pelirrojas y tienen la piel clara. Llevan gafas.